Llegaste hoy, que fue a las 7 de la mañana. Cuando voy a ingresar con mi código, me dice PIN inválido. Me acerco a seguridad, me piden el DNI, y el DNI figura en una lista en la cual dice que me dejaron sin trabajo, que quedé desafectada del servicio. No me llegó nunca un telegrama, nadie en el día de ayer. Durante la jornada laboral me informó que hoy yo no podía entrar. ¿Hace cuántos años trabajas en el lugar? Desde 1996, era monotributista, hasta 2005 pasé a la ley Marco. No pertenezco a ningún partido político y no soy gnocchi y no soy militante de nada. Bien. ¿Estabas contratada todavía después de todos estos años? ¿Estás en planta? No, contrato de ley Marco hasta el 31 de diciembre, pero mi sueldo figura en el sistema de intranet de enero. Por lo tanto, no entiendo tampoco, porque me lo hubiesen informado el 1 de enero en todo caso. ¿Tenían miedo en estos días de que hubiera decidido? Sí, hubo mucha amenaza también. No se olviden que ustedes son contratados. Todas esas amenazas que suelen decirte cuando uno quiere elevar un poco la voz, en cualquier gobierno. Bueno, gracias a ti.